Y volviendo al aire de La Mosquitera, 88.1 de tu dial, bien a la izquierda del dial, bien ahí cuando arranca el dial, déjelo fijo ahí. Bueno, estamos ahora escuchando y vamos a escuchar a Leandro Martino. Estamos escuchando la música y vamos a escuchar su voz ahora. Leandro, ¿cómo estás? Fernando y Ana, te saludamos por aquí. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo les va? Buen día a todos los oyentes que están. Muy bien, Leandro. Bueno, ahí estábamos escuchándote y bueno, con ganas de saber qué es lo que venís trabajando, qué estás presentando. Bueno, el tema que están escuchando se llama Nada, que es justamente el tema que he presentado el día de ayer, que fue como una especie de estreno, de lanzamiento de mi disco Cosmos, que bueno, todavía no sale, se está grabando. Y bueno, lo voy a ver si lo puedo ya presentar a principio de año que viene, y en este no creo que llegue, porque bueno, venimos de una etapa post pandemia, claro. Que estamos en una época de aprietes, así que bueno, ahora yo estoy dando clases, yo me dedico también a la docencia y también bueno, con el tema de la música. Ah, te estás así llenando que les de agradezco plata. un montón por haberme. Te estás llenando de Sí, plata, viste, Leandro. estoy acá. Estoy codeándome con Macri, con Suárez. ¿Viste? No sabés. Bueno, ¿ustedes cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, bien, bien. Y la verdad que muy lindo, aparte de tener estas columnas donde salimos un poco de la cruda realidad y nos adentramos en el mundo de la cultura, del arte, de la música, que, bueno, tan necesario es, ¿no? Así que, bueno, una alegría sí. Contactarte y, bueno, que nos contés un poquito cómo ves el panorama para el año que viene. ¿Imaginás que vas a estar pudiendo presentar el disco? Sí. Ahora, bueno, les comento, este fin de semana que viene, el sábado, vamos a estar tocando con unos amigos en Absin Multiespacio de la calle Aristides Villanueva, así que está toda invitada la gente desde ya, para que se dé una vueltita. Ahí yo voy a presentar algunos temas también nuevos de Cosmos, que es el disco. Y bueno, yo lo vengo grabando ya desde hace casi 3 años, porque empecé en mi casa grabándolo en el 2019, después vino el tema de la pandemia, y ya el año pasado, 2021, comencé a grabarlo en el estudio Más R de Mario Sosa y de la sexta sección. Entonces, bueno, son esos sueños que uno tiene, de temas que los tiene hace un montón de tiempo. Hay algunos temas que tienen como 12 años que todavía no los había podido grabar, y bueno, ahora los estoy empezando ya a materializar de Qué alguna bueno, manera. qué bueno. Así que, bueno, también está el otro disco que se llama Lenguaje Madre, ahí en mi canal de YouTube. Si ustedes lo buscan, Lenguaje Madre, Lenguaje Original, que es mi canal de YouTube, ahí pueden escuchar el disco completo también. Buenísimo, buenísimo. Así también la gente te va escuchando y para prepararse para lo que pueda llegar a escuchar ahí en vivo después, cuando lleves adelante tu show, obviamente, ¿no? Te hago una pregunta que en realidad no sé, una pregunta medio de rigor que le hago a los artistas que se comunican acá. ¿Cómo? Porque viste que en Mendoza hay mucha gente produciendo música, mucha gente produciendo arte en general, pero hay pocos lugares de difusión. Se hace muy complejo para, y doy fe de esto, para un, por ejemplo, un emprendedor, alguien que tiene un bar y quiere convocar bandas. Bueno, es complejísimo, es difícil. ¿Cómo ves vos, o si es que tenés pensado, cuál te parece que podría ser una opción para que los artistas de la provincia puedan mostrar lo que hacen? O sea, ¿qué crees que sería lo mejor para que existan más lugares donde toda la gente que está produciendo arte, que es mucha y de muy buena calidad, pueda tener un espacio para poder difundir el arte que está haciendo? Y el tema de los espacios es todo un tema, ¿viste? Por ahí hay algunos espacios que surgen y de que después por un tiempo se apagan, o sea, como un fenómeno que surge lindo de un grupo artístico, después se apaga un poco, ya sea porque, qué sé yo, le empiezan a poner a veces palo en la rueda, desde la municipalidad de la capital o del lugar donde están alquilando, pero para poder difundirse, cada artista yo creo que le tiene que buscar la vuelta, ya sea por las redes sociales, por el espacio que uno genera, haciendo grupos también de WhatsApp o de Telegram de artistas acá mendocinos y Claro. repartiéndose la música, generando cultura desde ese lado, que es la vía más independiente, porque después también algunos apuestan a a estas transnacionales que son las que uno tiene que pagar, como Spotify, pero la verdad que eso sale bastante caro. Yo no tengo mis temas en Spotify por eso, porque me molesta tener que pagar en dólares para poner mi música. Entonces quizá lo voy a subir después de manera independiente, por eso solo lo tengo en YouTube, Instagram y Facebook, nada más, y en Bandcamp, que también es independiente, ¿viste? No tenés que pagar y podés tener la posibilidad de cobrar si alguien te quiere comprar el disco. Entonces, es todo un tema, pero hay que buscarle la vuelta. Yo ahora, quizá este disco, el disco anterior, como le decía, no lo subí a Spotify, porque es todo un tema, después hay que mantener la cuenta y Claro. son cerca de, qué sé yo, de 10 a 20 lucas que uno tiene que pagar Un o montón. 25 mil pesos para poder subir un disco. Y esa plata yo prefiero invertirla En en, un qué sé yo, micrófono, en un claro. claro, o en convocar a algunos colegas músicos, que como yo no tengo banda, yo convoco cada vez que grabo algo, convoco amigos, me hacen el aguante, yo por ahí si puedo colaboro con algo, con alguna retribución, y bueno, y esa plata prefiero invertirla en eso. Así que bueno, hay que buscarle la vuelta, ¿viste, Fernando? Y sí. Así que... Sí, no, obviamente no queda otra. Y aparte también, bueno, el hecho de que está buenísimo que se generen esas redes de intercambio que se generan naturalmente a veces entre los propios músicos, ¿viste? Pero bueno, De una. desde ya que este espacio un poco lo que pretende es eso, ser un lugar de difusión desde nuestro humilde espacio, para todos estos músicos emergentes y no gente con mucha experiencia que a veces viene trabajando hace tanto y tanto tiempo. Bueno, aparte de lo de Absin, ¿que viene algo más? ¿Hay algo ahí en puerta? Y ahora fijo, no tengo nada, pero sí quiero, como he estado bastante ocupado con varias cosas, sobre todo, bueno, este año con el tema de la docencia, venimos de un par de semanas atrás con el tema de los paros, entonces yo me involucré un poco con eso, con los docentes autoconvocados, estábamos, entonces puse un poco de suspenso, o sea, lo dejé suspendido esto, el tema de la grabación, que me parecía algo muy importante lo que estaba pasando acá en Mendoza, después de que tanto tiempo que la gente no salía a la calle a marchar, docentes de acá en Mendoza, me había involucrado con eso. Entonces yo recién ahora estoy ordenando de nuevo el tema de la agenda para salir a tocar. Así que por ahora tenemos esta fechita y bueno, yo estoy, recién ayer lancé mi tema. Ya pronto voy a lanzar otros temas más. Yo lo, digamos, la forma también de laburo que dijiste vos recién, que es muy importante, cómo va buscando uno la vuelta. Yo, por ejemplo, el tema del estudio ahora también se ha ido muy caro todo. Entonces, bueno, tiene que ver uno, buscarle la vuelta de cómo abaratar costos. Por ejemplo, yo tengo una maqueta paralela en mi casa, que son, digamos, las pistas que he grabado, entonces yo lo mezclo todo eso en mi casa y tengo la posibilidad de ahora de presentar algunos temas. No sé si se entiende más o menos lo que quiero explicar. Sí, mucho laburo que antes sí o sí tenía, dependías de un técnico para poder hacerlo y de un estudio y de un montón de trabajo. Ahora, por suerte, está más a la mano si tenés una computadora, idea. Bueno, hay mucho trabajo que podés Claro. avanzar o acelerar, que eso también está buenísimo, obviamente. Claro, sí, no, y aparte también del técnico, el horario, la hora que te van cobrando vos en el estudio, bueno, yo eso me lo ahorro porque lo he mezclado todo en mi casa, que lleva mucho tiempo. Entonces, yo solamente me traigo las pistas que están grabadas con buenos micrófonos en un estudio, me lo llevo a mi casa y lo puedo mezclar. Así que eso es lo que yo más o menos te quería recién comentar. Bueno, y también les agradezco a ustedes por este espacio que nos dan. Porque como decía recién, el tema de los espacios está complicado acá en Mendoza, pero bueno, siempre Hay lugares que nos invitan, o están también ustedes, las radios populares y comunitarias que siempre nos dan eso, así que hay que apostar a eso. Bueno, Así Leandro, que bueno. buenísimo, buenísimo. Vamos a recordarle a la audiencia entonces que vas a estar este sábado 8 a las 22 en Arístides 470. Pueden hacer las reservas al 261-5683-899 y vas a estar en compañía también de amigos Fede Esquerro, Chale Chapita Maitén, Iván Cáceres. Así que echa la Iván invitación Cáceres, ¿cierto? también y vamos a estar colaborando ahí con la difusión para que el sábado sea una fiesta. Y en YouTube, por si quieren encontrarse con la música de Leandro, ¿no? Tal cual. Bueno, y vamos ahí también, sepan que está colgado este tema de difusión, que bueno, también es parte de tu producción, Leandro. Te agradecemos mucho, Leandro, que Bueno. sigas ahí con el laburo con Les Pibes. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Y bueno, saludo a la gente, les agradezco por escuchar y ahí los invito también a suscribirse a mi canal, que eso también es de gran ayuda con el tema de la difusión, el lenguaje madre, el lenguaje original. Ahí está mi disco anterior y este tema que está saliendo ahora. Así que bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias. Abrazo, Leandro, que tengas buena Abrazo. semana. Bueno, pasaba la voz de Leandro Martín, a quien vamos a irnos escuchando.